Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Yao, yao, yao. Ey, esta es la calle hecho música. Yao, yao, yao. A otro perro con ese hueso, ya estoy cansado de esto. Esto es más real que fama, putas y pesos. Real protagonista en los versos que te cuento. No descansaré hasta convertirme en sustento. Respeto este movimiento, rapeo hasta sin aliento. Muchos tienen el talento, pero poco su momento. Mi cordura está cambiando, ya ni me concentro. Rapeo hasta cuando lloro, imagina si estoy contento. Abandoné la orilla, cada vez voy más adentro. O algunos nos desconocen, todo cambia con el tiempo. En casa soy extraño, visitas no frecuento, lo convierte en un trabajo, no más un pasatiempo, yo. Lo convierte en un trabajo, no más un pasatiempo, yo. Lo convierte en un trabajo, no más un pasatiempo, yo. Son estos mismos barros los que me han hecho creer en mí, yo. Es el barrio hecho música. Es algo ilícito cada vez que rapeo. Dicen que cambié la mente de aquel que me miro feo. Mi vida estructuro sin buscarme algún trofeo. Lo hago con las mismas ganas de cuando salí de cero. No puse peros para atravesar el charco. Estoy traficando rimas como la droga de un narco. Y sé que hay tantos queriendo usar mis zapatos. Y no por lo que soy, sino por la mierda que canto. Mi palabreo no es un juego, esto es serio. Son mis fraseos los que cambian tu criterio. Soy más persona que de lo que rapeo. Me bendice el de arriba, aunque actúe como ateo, yo. Me bendice el de arriba, aunque actúe como ateo, yo. Yeah. Me bendice el de arriba, aunque actúe como ateo, yo. Esto es el killer de bitch. La golden era. Fuck his feet, it's in a bitch. 2100. Importancia, superación, lo que decida su decisión. Lo que le escribo yo con pasión y dedicación. Desde Quito, Ecuador. Desde Quito, Ecuador. Desde Quito, Ecuador. El tiempo no ha pasado en vano. Momentos duros, momentos tristes, saliendo del pantano, dando cuenta con gusanos. Así se ha caminado, mirando a todos lados sin ser muy confiado, dando la cara a los errores del pasado. Los golpes de la vida fue que a este lo formaron. Nunca se imaginaron que dejarme casi muerto. Más valentía, más lucha, más fuerza provocaron. Jamás lograron derribarme. En todo caso, bendiciones y sigue para adelante. No hay que temer, guerrear para vencer. Luché por avanzar, nadie creía, hoy critican sin saber. Sigo con fe, sigo de pie. Yo sé muy bien que esto no termina. Aún ha sonado la campana, La batalla sigue viva. Seguiré cantando mis vivencias en esquinas. Seguiré con disciplina. Desde niño callejero, pandillero, siempre lanzado al ruedo, enlazando mis palabras donde quedan los recuerdos. Ahora presento en tarima mi cultura y mi talento, sobreviviendo a los destellos de faltones con sus truenos, del calambre con el hambre, donde el hueso chupa el frío. El vagabundo no es del mundo, lo vivido lo confirmo. Si he dormido este portero soportando aguaceros, abran paso que llegué, lo de ayer no me olvido y sigo vivo hasta hoy. Representando, demostrando desde la esquina de sicarios, con escritura de los barrios donde fluyen los soldados, donde Dios sigue armando, inspirándome, levantándome, sujetándome. Aunque algunos se cansaron, pero sigo aquí de pie, demostrando y demostrando, protegiendo lo que tengo, dando escuela, dando clase a los que quieran aprender, aprender, soportar y entender. Lo de ayer, lo de hoy, lo de ayer, lo de hoy, representando, represento. Vive la vida hoy, levántate y sigue caminando, consigue tus sueños, síguelo intentando. Lo que aprendiste ayer te sirve ahora, haz lo que te gusta, lo que te desahoga. No te metas droga, no la necesitas. Despertar consciente después de dormir tranquilo es mejor. Aprovecha lo que tienes a tu alrededor, disfruta de las cosas bonitas. Hoy se te ha dado otra oportunidad, salir de la calle y haz un triunfo, es la verdad. Escucha el consejo que te damos aquí, practica lo bueno, lo que es sano para ti. Vive la vida tranquilo, no busques problemas, no quieras ser lo que no eres, sé original. Busca la sabiduría, sé feliz con lo que tengas, haz el bien y aléjate del mal. Ayer caminaba por las calles, hoy predico mis acciones con canciones. Importancia, superación, lo que decida su decisión, lo que le escribo yo con pasión y dedicación. Ayer caminaba por las calles, hoy predico mis acciones con canciones. Importancia, superación, lo que decida su decisión, lo que le escribo yo con pasión y dedicación. Ayer caminaba por las calles, hoy predico mis acciones con canciones. Ayer caminaba por las calles, hoy predico mis acciones con canciones. Y llama a Fugger, nigga. El mismo estrella está en el área, nigga. El bendecido, el maldito Romantic Sailor. Suena la mezcla y vengo desde el norte soltando toda la destreza. Caminando en un mundo enfermo lleno de tristeza. Sé que la muerte vendrá algún día y tocará la puerta. Y junto todo con calma le diré que vendí mi alma. Y no me interesa saber si aquí se fue a la flama. Solo que en este mundo sucio el rap a mí me llama. Y no me interesa aquí la nadie comenzó tu terapia. Maldito fin ilegal, el estilo se me da. Desde el barrio la humildad y los picas lo negarán. Parado por algo acá, nigga no me bajarán. Rasgos en el BDJ, street y la realidad. Suyo negocio en cada skill, tráquete a la mente torcida. Desde mi barrio en la tarima, un fuerte soldado en la cabina. No me importa lo que usted diga, sabe que solo es rima. Negro mi mente si es torcida, no cree que la calle es viva. Con la mente del tintero, echando oída al lápiz. Si estuvieron, no me acuerdo, solo en la guerra me vieron. Nigga monta no el héroe, yo espero mi turno el gueto, sabe que aquí yo no miento. Y mis padrinos frente al duelo y senta. Vengo desde el norte soltando toda la destreza. Caminando en un mundo enfermo lleno de tristeza. Y sé que la muerte vendrá algún día y tocará la puerta. Gustoso con calma le diré que vendí mi alma. Y no me interesa saber si esta cosa se fue a la flama. Solo que en este mundo sucio el rap a mí me llama. Y cuidado con el cuento que aquí no come terapia. Y quema rama, cero drama, friki fama. One, two, one, two, mi nigga. 1-2-1-2, Romantic Style, Shagan Fun, One Shot, ha. Yeah, Romantic Style, dándole sentido a la letra, ha. My girl, nigga. Yeah, yeah, ha. No paro de pensar que soy yo y que seas. La vida no tendría otra oportunidad de como estrella fugaz. Tú vienes y te vas, la paz que me alivia para todo este mal. Entiende que yo voy, te quiero y aquí estoy. Soy ese maldito el que te enamoró. Nena, pido perdón por la vida que yo me la juego, mi amor. Tu fe me da valor y si no puedo más, tus besos me dan paz. Me ayudan a encontrar toda esa calma y más. Como las en el mar, dispuesta a batallar, ganar ese lugar. lugar donde la quiero amar. Suicido un poco sí, pero para esa shit no tome en cuenta, bitch, que yo te quiero a ti. Tú ya eres para mí, lo nuestro fue así. Te conocí en mi street, ja, ja. Y así vas de mi ma. No todo pasará, no tendrá que luchar sola ya, nunca más. Y quizás ya no habrá más el tiempo y volar. Quiero amarte y soltarte en tu swing. Entiende, te quiero, son sentimientos de esto maldita que llevo por dentro. No me exagero, solo no miento. Escucha mi corazón latiendo por dentro. Yo por ti muero, lo digo en serio. Démosle al tiempo todo el misterio. Vamos sin miedo, cumple mi sueño. Que yo te tengo y no quiero perder. Mira como hoy todo pasó. Te la jugaste y nunca te importó. Del malandro, del rapero, te conquistará con todo su boom. Sabes que yo siempre fui yo. Porque tu nena me inspira valor para ser yo como lo soy. Buah, nah, y no lo pensó y no le importó para entregarse conmigo en el lo. Sabes que yo sí valoró todo lo que hace conmigo, mi amor. Me enamoró, nunca previó que la vida me la juegue cañón. Tanto falso y traición, pero esta es mi misión. Y adicto en la maldad y en todo lo ilegal, con los trances también. Adicto a este mic, por ti voy a luchar con estilo vandal. Amarte y demostrar entre lo que puedo dar. Y si vas de mi ma, no todo pasará. No tendrá que luchar sola ya, nunca más. Y quizás ya no habrá más el tiempo y volar. Quiero amarte y soltarte en tus sueños. Llora, nada, nada, nada. Es el mismo extremo, nigga. 1, 2, 1, 2. Second fan. Yeah. Washu MC, estilo capital, Argurrap. Desde bien chamaco me ha tocado duro, pana. Vivirla como pinte, sin lujos y muchas ganas. Mis viejos me enseñaron desde cómo caminarla, hasta que si quiero algo, pues tengo que sudarla. Empecé de cero, pero siempre fui con todo. Si para algo no alcanza, pues sencillo me acomodo. Pero cuando me propongo, lo consigo de cualquier modo. Humilde toda la vida, pero persiguiendo el oro. Así vamos a morir, siempre rapeando hasta conseguirlo. El camino se puso difícil, pero así me gusta sentirlo. Mientras más me cuesta, voy a disfrutar vivirlo. Es mi recompensa por el de arriba bendecido. Es lo más importante y estoy bien agradecido. Un día más de vida y mi familia se ha comido. Trabajo, salud y mucho flow, no soy crecido. Solo un rapero más que canta lo que ha vivido. La vida vivimos, guerreando la seguimos. Por eso te decimos, oh na na na, oh na na na, oh na na na. Yeah, yeah, yeah. Caídas enfrentamos, felicidad gozamos, por eso la cantamos. Oh na na na, oh na na na, oh na na na, yeah, yeah, yeah. Desde el inicio me ha tocado fuerte. Las cosas fueron malas, todos querían prenderme. Mamá siempre luchó por mí, mis ideales no los vendes. No sé lo que pueda pasar, siempre guerrero, siempre fuerte. Caminé con puntos ciegos, siempre caliente, siempre a fuego. Las cosas solas las gané sin importarme el riesgo. Yo sé lo que es ganar sin que nadie le apueste al juego. Me enseñaron desde niño que a problemas meta pecho y sigo aquí. La calle muestra piedras, pero amigo no caí. También sentí miradas que te juzgan sin un fin. Miradas que te juzgan dirigidas hacia mí, lo mantengo, keep it real. La cosa es seria, no sé dónde estaría sin mi hermana ni mi madre sosteniéndome en la cuerda. Gracias a pesar de todo, el oro pronto quedará tan cerca. Tranquilo, recompenso errores a la vuelta. La vida vivimos, guerreando la seguimos, por eso te decimos, oh na na na, oh na na na, oh na na na, yeah, yeah, yeah. Caídas enfrentamos, felicidad gozamos, por eso la cantamos. Oh na na na, oh na na na, oh na na na, yeah, yeah, yeah. Si abriste los ojos, se llama oportunidad. No la desaproveches, puedes ya no despertar. Puede que ahora tengas esa posibilidad, pero no quiere decir que para siempre va a durar. Es una ley de vida que no se puede cambiar. De donde saliste, nunca olvides el lugar. Siempre no te advirtieron y eso te puede costar. Recuerda, te lo dijo Guacho con el largo rap. Las cosas cambian al abrir los ojos. El chance de brillar, amigo, lo tenemos todos. La vida es una sola y la vivimos contra todo. No importan los problemas cuando hallamos el tesoro. Son motivos que mantienen vivos los ideales de personas firmes. Nuestros sueños van unidos. No bajes los puños, no terminas el camino. Nada ha estado escrito, tú compones tu destino. You know, mi niño. Del mundo entero y de otras galaxias, estamos nuevamente acá, ya casi finalizando el mes de julio. Hoy jueves 30 estamos de vuelta con todo el estreno de Hip Hop Nacional. Todavía falta, aguanten un chance, pero quería saludarles ya en este primer cuarto de hora. Llegamos gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Suda que Suda América Films. Así es, así que estamos otra vez, nuevamente, vivitos y coleando. ¿Cómo será? Como en las películas, pues. Así, momis. Gracias a todos y todas las que nos han mandado toda su música por ahí, por el Facebook, por las páginas de Facebook. Estamos como Boombox Prensa y también estamos como Boombox Radio. Estamos en Facebook, también tenemos el grupo que se llama Boombox Hip Hop. Así que ahí suscríbanse y pongan toda la música que quieran. Y nosotros recopilamos todos los jueves y le ponemos acá para que se expanda, para que se extienda. Muchas gracias a todos los que están estrenando videos, canciones. Hip Hop 593 es el número. Sigo poniendo más estrenos. ¡Alzar el volumen! Bumbas, killas, ya, ok, me, ya, Bebé, vengo a tope, sonido, ritmo, toque, motores encendidos, lluvia de ideas que enfoque, cual bloque escondido, suerte letal del lote, premio mayor en mente, de elegante como cóctel, tengo la línea en rango, mi lápiz baila tango, nivel buen avanzado, tire suerte, dados gano, solo estoy demostrando que el esfuerzo no es en vano, que talento que tú tengas no lo estás desperdiciando, pero tranqui. Frescura hermano de la espalda de la Virgen Ñaño, donde cuesta los peldaños, donde cariño es el daño, donde caro sale el varo, donde el varón sale pobre, donde el pobre sale chato, y el respeto son mis orbes, mis letras, mi energía lírica, con figuras, inyecto la pasión aquí al rimar, no te asombres, somos de la línea ecuatorial, somos el punto perfecto para volver a comenzar, así es que salta el sonido sobre mis cuerdas vocales, retumba con táctica de léxico sutil. No hay falta, saquen tarjeta verde oficiales, ya demuestren que somos pueblos, no es de competir. Oye, men, sigue tu sueño, lucha con empeño, limpia la suciedad con este fucking pañuelo. En la vida vamos sin miedo, atento con el fuego, que cualquier rato te caes sintiendo el frío de un fierro. Placan, placan, en la calle tus delitos, atacan, atacan, perros que ya están malditos. Bacan, bacan, que todo esto fuera un mito. Mira, mira, tu familia o tus hijos, así que escúchame, la vida y los problemas lo sabes muy bien, esperan que falles, atento al 100% de todos lugares, y que un ángel y un demonio a tus espaldas hablen, así que escúchame, la vida y los problemas lo sabes muy bien, esperan que falles, atento al 100% de todos lugares, y que un ángel y un demonio a tus espaldas hablen. Óyeme, MC Connection, vamos sin protección, sé humilde y no bobo, vamos limpia ese lodo, que si un día encuentra oro y eso se soporta. No quiero mierda, mucho menos la hago trap. Yo tengo mi receta, fiel creyente a hip hop. No voy tras perras, siempre las puse a dudar. Estoy partiendo reglas sin tener que jugar. No voy tras de ellas, sé bien cómo terminar. Estoy corriendo y vieron que empezamos a flotar. Sin tener feria, sé lo que quiero lograr. No se trata que quieras, solo hazlo y ya. Solo relájese, bro. Dele a su mente hierba. Este es mi olor a puro, si sabes, solo conserva. Anímate seguro, elimina tus malas hierbas. De pronto estás tú, una biela para prenderla. Nadie me pone velado, que menos me reza. Puedo cuidarme solo de sapos también de vueltas. Aquí no existen porras, tampoco existen crucetas. Solo vueltas de forros y guarros, también cerveza. Camino entre los puros, men, varias propuestas. Saludos pa' mis homies, sean también al beta. De paso pa' mi brother Lady, varias loqueras. De través sin censura, de puro un poco de esta. Entro en el beat y me presento tranquilo en la situación. Ando escribiendo en mis líneas, nunca faltará la pasión. Tranquilo, tengo todo el pulso para terminar la misión. Ando escribiendo y redactando dentro de mi habitación. Me gusta matar comentarios ofensivos. Estoy escribiendo estas letras, todavía me siento vivo. No hay boca que me calle, como yo siempre lo digo. Ando enfocado en mi carrera, el insomnio ha sido testigo de todo lo que yo siempre he querido alcanzar. He tenido tropiezos y me supe levantar. De algunas caídas pensé que nunca podría escapar. Ahora rindo tributo al que me quiere ver triunfar. Y voy comprendiendo mejor cosas de la vida. Embriago mi cerebro para encontrar la salida. Yo sé que a mis espaldas murmura toda la envidia, pero quiero ser un buen cantante por toda mi familia. Así que sigo en esto y yo voy muy tranquilo. Soy callado siempre y cuando no se meta conmigo. Yo dejo trabajar y no me pongo a criticar, pero tampoco te excedas con toda la confianza, amigo, que estoy demostrando en casa lo que yo peso. Calladito y disfrutando del proceso. Yo, Boom Bap Killers, Carter Beats. Andamos con Monse, MC Luke, Andy Wang, Dalky Kenny. Desde la cuchara, bro. Records, Will Wallace, babe, you know me, yeah. Are you a street nigga? Yeah. Every day earn the money with the real niggas, yeah. Hey. Yo, are you a street nigga? Every day earn the money with the real niggas. It started from the bottom, we all my niggas. We're ready for the war, I'm ready to die for my niggas. I kill for my niggas, I am real nigga. Every day earn the money with the real niggas. It started from the bottom, we all my niggas. We're ready for the war, I'm ready to die for my niggas. I kill for my niggas, keep it real for my nigga, yeah. Make the money with my nigga, yeah. We're ready for whatever nigga, yeah. We keep it real for my nigga, yeah, yeah, yeah. Un dólar más, un dólar menos, sabes cómo es el juego. Tú sabes cómo es el nego jugando con fuego. No me importa si me quemo, si te metes te quemo. Haters escupen veneno, me la juego por mis negros, yo. Make money, money, make money, money. Take money, money, take money, money. Flex got a lot of cash. I'm savage for the game, you know how it is. Haters gonna hit mama every day. Say, heard the money with the nigga, yeah. Earning money, I'm trapping, trapping, yeah. In the corner, that fuck money, he's happy, it's okay. I wanna summer swing, I don't need new friends, yeah. Sé que a viejo no llegaré, porque consejo nunca escuché. Metido en la trampa, cuide de origen, metido en el juego por amor al papel. I'm trapping, I'm trapping, me get it, fuck money fácil. Estoy amando ese flow, para que me pese ese lucky. I'm trapping, I'm trapping, me get it, fuck money fácil. Bring it, boxing the pocket, tu puta. puta me dice papi. Me busco la funda everyday, nigga. Tú sabes que rompo la ley, nigga. Tú sabes que vengo de China, que yo soy de China, que no soy un fake, nigga. Chucky pide medicina, yo tengo la maldita doctrina. Vivo mi estilo de vida, street life, nigga. Aunque trust nobody in the bitches, nigga. Somos sinceros, matamos por la familia. I am street, nigga. Every day, earn the money with the real niggas. Started from the bottom, we all my niggas. We're ready for the world, I'm ready to die for my niggas. I kill for my niggas, I am real nigga. Every day, earn the money with the real niggas. Started from the bottom, we all my niggas. We're ready for the world, I'm ready to die for my niggas. I kill for my niggas, keep it real for my nigga, yeah. Make that money with my nigga, yeah. We're ready for whatever, nigga, yeah. We keep it real for my nigga, yeah, yeah, yeah. It started from the bottom, we all my niggas, yeah, yeah. Sí, bro. Yeah. Squid Wallace, man. Yeah. Yeah, yeah, yeah. It's drop life. Yeah, yeah, yeah. Que fácil viene, fácil se va. Haters no me quieren ver progresar. Lastimosamente esto no va a parar, no, no. Un día más, otro gramo menos, una sota más. Camino al infierno, no sé dónde vaya a estar. La muerte acechando, no sé si es un bienestar. Mi hermano de otra madre está descansando en paz. Todo por la ambición y su futuro cambiar. Madre, me voy pa' allá afuera, me voy pa' la guerra, quizás no regrese. Por si acaso no vuelva recuerdo de ti, siempre persistir y siempre ser fuerte. No confiarse de la gente, no, no, todo el mundo se tuerce. Eso tenlo presente, el pasaje a la muerte. No es cuestión de suerte, siempre vivo el presente. Nunca engaño mi mente, persistente, bro. Ellas fingen love, solo por la snow. Sigo con el show, golpeando como Tyson. I keep in a strong, like Kimbo. I'm Biggie, like the King. Gonna make that money with my amigo. Profit todo el kilo, feeling out tranquilo. Ey, tú sabes lo que digo. La vida me enseñó, la calle me educó. En la esquina me crecí y nadie creyó. No sé por qué lo hago, no sé si es razón. No sé por qué lo hago yo, perdóname Dios. No sé por qué lo hago si soy un pecador. Lo que fácil viene, fácil se va. Haters no me quieren ver progresar. Lastimosamente esto no va a parar, no, no. Un día más, otro gramo menos, una sota más. Camino al infierno, no sé dónde vaya a estar. La muerte acechando, no sé si es un bienestar. Mi hermano de otra madre está descansando en paz. Todo por la ambición y su futuro cambiar. Amor al maldito dinero, por salir de pobre, por salir de cero. No creo en nadie, mi vida de calle, dinero, bandolero. Lo mío solo quiero, en la calle con los negros. Escapando de los cerdos, hasta el día del entierro. Cárcel, clínica o cementerio. Esto es muy serio, yo no miento, negro. Esto es muy cierto, negro. En la esquina mucho muerto, así que baja el fierro. En la esquina mucho muerto, aquí perro come perro. En la calle me crecí. Tanta cosa que yo vi es hacerlo morir. Fácil no voy a rendir. You know how it is. Yeah, yeah, yeah. For the love of the free. Yeah, yeah, yeah. Lo que fácil viene, fácil se va. Haters no me quieren ver progresar. Lastimosamente esto no va a parar. No, no. Un día más, otro gramo menos, una sota más. Camino al infierno, no sé dónde va a estar. La muerte acechando, no sé si es un bienestar. Mi hermano de otra madre está descansando en paz. Todo por la ambición y su futuro cambiar. Yeah. Oh, na, na, na, na, na. Yeah. Yo, Squid Wallace, Village Records. Yo, shook it up, nigga. Yo, It's my lifestyle, nigga. Trap life, nigga. What's his name? Yeah. Oh boy. Oh boy. Sweet yeah. Brain life, nigga. Yeah, yeah. We have no feeling. Si se meten, I killing ye. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing ye. We have no feeling. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing ye. Si se meten, they killing ye. We have no feeling. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing ye. Si se meten, we killing ye. We have no feeling. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing ye. Si se meten, we killing ye. Killing, killing, fuck the enemies, no mercy scream. I'm on the trap in my lifestyle, was living stream. With the trap game, with the trap house, rockstar and deal. Socio, más vale que no te tires, fabricando el peligro con todos los tigres. Con los negros en la esquina, bien chilling, chilling, chilling, chilling. Nunca nos tiramos pa' atrás, el karma es spin, spin, spin. Los maleantes me dicen Wallace. Duro de matar la de Bruce Willis. Ellos están callados pero son los killers. Con tu puta torcida huele que huele. Subiendo nivel a los Mario Bro. Killing the haters, baby, give me low. Make his decks in the every yo. No soy el que suena en el radio. Started from the fucking barrio. Metido en la ganga desde un menor. Perdóname Dios, bendice la mamá que la vida me dio. Oh, we have no feeling. Si se meten, they killing you. Si se meten, we killing you. Si se meten, they killing you. We have no feeling. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing ye. Si se meten, we killing ye. We have no feeling. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing ye. Si se meten, we killing ye. We have no feeling. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing ye. Si se meten, we killing ye. Siempre lo hacemos fino. Es de Real Gangsta, no hacemos ruido. En el barrio queremos hacernos millo. Con los dedos en la mano cuento a mis amigos. Mi espalda la cuido. Padre bendice mi puto camino. I wanna the bone in the banks. I wanna six zeros. We have no feeling. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing ye. Si se meten, we killing ye. We have no feeling. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing ye. Si se meten, we killing ye. We have no feeling. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing ye. Si se meten, I killing ye. We have no feeling. Si se meten, we killing ye. Si se meten, I killing. Si se meten, we killing ye. Yeah. It's trap life, man. Yeah. Yeah, yeah. Aprendí la maña a meterme los jarabes. Y yo ando cantando la luna con un sus caricias ni sus besos no son igual. Tendrá claro, ya no miente en la realidad. Esta llama que se quema por dentro está, que mi corazón se condena en su soledad. Sus caricias ni sus besos no son igual. Tendrá claro, ya no miente en la realidad. Esta llama que se quema por dentro está, que mi corazón se condena en su soledad. Tú sabes pasado pisado y que nadie se muere de amor. Lo que haces con tus actos tiene consecuencias de dolor. Los placeres de la vida saben perdonar la traición, pero lo que no perdono es un daño por rencor. Tú quieres hacerme daño y nada de eso va a conseguir. Espero que sigas tu vida porque yo no vuelvo a estar para ti. Espero que te equivoques porque te tocará sufrir. El camino de vivir, el karma te tocará seguir. Tú quieres hacerme daño y nada de eso va a conseguir. Espero que sigas tu vida porque yo no vuelvo a estar para ti. Espero que te equivoques porque te tocará traición, pero lo que no perdono un daño por el amor. Sus caricias ni sus besos no son igual. Tendrá claro, ya no miente en la realidad. Esta llama que se quema por dentro está, que mi corazón se condena en su soledad. Sus caricias ni sus besos no son igual. Tendrá claro, ya no miente en la realidad. Esta llama que se quema por dentro está, que mi corazón se condena en su soledad. Una noche lo que entre bebida y par de copas. Seduce tu calor, mami, y a mí no me provoca. No quiero tu mentira ni placeres de tu boca. Mi corazón te quería y por ti daba la gloria. Decía que me amaba, esperaría a mi señora. Que pronto ella llegue y pueda sanar este cora. La herida que dejaste sin mi cuerpo la valora. Te daba una llamada y contestas a la hora. No sé lo que te pasa, pero nena, te demora. Yo quiero que usted sea mi bandida y mi señora. Que la coca le enrole, te la prende y te la explora. Que me acompañe, nena, clara, en esta vida sola. Tú sabes pasado pisado y que nadie se muere de amor. Lo que haces con tus actos tiene consecuencias de dolor. Los placeres de la vida saben perdonar la traición, pero lo que no perdono es un daño por sus caricias ni sus besos no son igual. Nena, claro, ya no miente la realidad. Esta llama que se quema por dentro está, que mi corazón se condena en su soledad. La plata que más vale en este mundo es la palabra. Ya ha pasado el tiempo, te juro vivo los recuerdos. Pues nada me asusta, matado yo tengo los nervios. Ya son varias veces, el alma han querido sacarme de cuerpo. No juegues conmigo, me importo, tengo el mechero. Nadie se quiere, tampoco espero que lo hagan. Mírame a los ojos, podrida tengo la mirada. Algunos te ayudan, otros solo son una cagada. Y no te equivoques, niño, yo valgo por mi palabra. Metido en el juego, desde cuando era un pequeño. Lo bueno y lo malo, todo eso lo fui aprendiendo. Conocí el veneno, me quiso tener de muñeco. Que me perdonen mis padres por no seguir sus consejos. A nadie le debo, y solamente me reclamo. Ustedes se esconden, nosotros lo hacemos en la cara. La envidia los mata, su lengua los traiciona pan. Y yo sé que se reúnen y entre todos me lo maman. Viven pendientes, pendientes de lo que yo hago. Si salgo camino o me la paso como un vago. Si llego en el mismo o es diferente ese carro. Y no se dan cuenta, mijo, que ellos viven engañados. Allá el tatuado, el que tiene cara de malandro. No sé si lo crea, no nos afectan comentarios. Olvídese de eso, solo son cosas del pasado. No se quiere por el cuerpo, sino por cómo actuamos. Transcurren los días, yo solo pienso en mi familia. Momentos oscuros, cambiaremos por alegrías. Y si estamos juntos, todo irá por la misma línea. Es que si le debo algo es a mi hermano de por vida. Sonrisas y llantos, momentos amargos. Ellos quisieron vernos derrotados. No imaginaron que somos los guarios. Vaya y averigüen, chicos. Mis cicatrices saben de lo que hablo. Thank you. estoy cansada, ya no me importa. Son mil demonios los que salen de mi boca. Tantos recuerdos, mi copa rota. La piel testigo de mi miel y el que brotan. ¿Y qué será que se me ha apagado en mí? Tantos tropiezos, solo quedará el seguir. Siento profundo, me duele la cicatriz y ese fuego que emana por dentro de mí. Ya se ha formado un oscuro recuerdo, mis abismos profundos se quedaron perplejos. El tiempo que corre nos cambia el reflejo, así llegará el silencio y nos iremos muy lejos. Tan confundida en esos ojos profundos, tantas mentiras del mundo nauseabundo. Nos dominará el dolor, desaparece el amor y siento que el desenlace llega a la destrucción. Si ahora debo seguir sin mirar atrás, por un oscuro sendero temo caminar. Si al parecer los errores me pesarán, a solas con el destino que me guiará. Que el tiempo se agota y el silencio se pasea por las calles y lo sé. Siento frío en mi piel. Que el tiempo se agota y el silencio se pasea por las calles y lo sé. Siento frío en mi piel. Sí, en la tormenta lo siento. Como el tiempo me consumirá a fuego lento. La tristeza ya me ha calado dentro. Ya mi llanto ha cesado con el viento. Podrá dañar mi alma o encenderá la llama. Ya quien me dará calma, melancolía que sana. Mi copa que me embriaga, reduce todo en mi aura. Mi frialdad se espanta, mundo de cosas vanas. Mundo de cosas vanas. LC Music. Nat. Ah. Un silencio, un aplauso, por todo lo olvidado, el tiempo a largo plazo, manchones, cicatrices y pasados fracasos. Hoy me mantengo alerta, siempre mido mis pasos. Si siento a diario el poder volver a respirar, es como un sueño profundo, una estrella fugaz que va alumbrando mis días, siento mi despertar. Este sonido se hizo mi deleitar. Este sonido se hizo mi deleitar. Este sonido se hizo mi deleitar. Fácil está en el beat. LC Music, LC Music. Ah. GG 388. Las cannabis. Profesor. De menos a más, antes y ahora. Caché, caché. Todo tiene su principio, a mí me tocó la calle. Sus detalles, los directos, batalla quien batalla. El emblema y ven el pecho, esto es lo que hallé. Los de hermanos del concreto y los versos que tallé. Todo tiene su principio, a mí me tocó la calle. Sus detalles, los directos, batalla quien batalla. El emblema y ven el pecho, esto es lo que hallé. Los de hermanos del concreto y los versos que tallé. Tengo tanta rima que se sabe que es legítima. Por eso casi todo el mundo a veces es mi víctima. Amo de este rap, no sé, nací con la lírica, con la música y con esta elegancia tan magnífica. Hoy se multiplica, es única, es mi vida. Por eso en la guarida los pensamientos son rima. Es la poesía de los sucesos de las pistas, la versión original, porque no somos periodistas. Es más, demasiado bien mis cuidos en el caso. No me atraso, solo trazo lo que en el barrio pasó. Son esas cuestiones de querer ganarse un puesto. Y entre familia grande solo queda de repuesto. Muy honesto y muy dispuesto a dar cara a lo compuesto. Salido de la selva y con rap me manifiesto. Te hablo acerca de inicios con fama de un ancestro. Muy hábil con palabras y con el estilo un diestro, tal cual soy me muestro, y eso ya he propuesto, enviar mensajes claros que todos sepan de esto, la vida una aventura, que Dios puso en tu puesto, compartiendo el testimonio, los fuertes dolores de esto, contra de esto al sistema, evaluando al problema, sabemos que te suena, que el esquema se te quema, que lo vacío del mundo, la arena está en las venas, ocupando un gran espacio y ya te tiene con cadenas, todo tiene su principio, mi pasado ya está ausente, los detalles de la calle me hicieron mirar al frente, mirar que en realidad solo existe poca gente que merece tenerte pa' su futuro y tu presente. Hay que pensar diferente, salir de lo de siempre que aún no necesitan. Por muchos más diciembre, mis hermanos, bendiciones, que estamos muy lejos. latente, dedicando la verdad para todos los parientes. Solo hay que meterle brillo y hacerlo más sencillo, saber que en realidad la vida no depende de un gatillo, que somos más que eso, y te habla el más travieso. Por eso me confieso y me sacudo de ese peso. Casi todo siempre pude, esto no es nada nuevo, lo que nadie me enseñó, yo lo aprendí a meterle huevo. Tuvo tantas vacaciones viviendo lado al ruedo, episodios tanto estándar, yo lo hacía porque puedo. Las verdades camufladas siempre saldrán a flote, seguiré dando lecciones hasta el día en el que explote, porque son conjugaciones que tú buscas como aporte y son parte de mi vida, a veces sirven de soporte. Solo Dios es mi consuelo, hoy busco entrada al cielo, repartiendo algo grande que te lleve a ser abuelo, porque el tiempo pasa y está afectado el templo, y en el cielo se nos pide que sirvamos como ejemplo. Todo tiene su principio, todo tiene su tiempo, con el pasar de los años aprendí a que hay que ir lento, que solo Dios contigo y Él sabe su momento, un Espíritu Santo quebrantando un cora de cemento. De cada 10 mensajes dados, uno positivo, en el giro del reloj voy buscándole un sentido, porque la vida, porque el privilegio de estar vivo y hacer hablar cuadernos sin que haya algún motivo, y el motivo de explicarte que solía aprender tarde, un día lo perdí todo, lloro a que Dios nos guarde. Estoy avanzando poco a poco hacia el Padre, quiero vivir por siempre, ser de su reino parte. Si me dio vida y dones, componerle canciones es lo menos que puedo hacer, agradecer en oraciones, estar en su presencia, son fuertes de emociones, pedir sabiduría para tomar decisiones, porque necesité de gente y todos se rindieron, estuve a punto de la muerte, solo se conmovieron, pero Dios nunca se fue, el mejor compañero, buscar el reino de los cielos en la vida es lo primero, y el resto viene por añadidura, suave. Amor, trabajo y respeto, soltando cada barra que te tiemble hasta el esqueleto. Esa es la verdadera esencia, tomar un micro y elevarte hacia la omnipotencia, llevando tu mensaje con coherencia. Basta ya de temas escritos por moda, el resultado que tus ojos solo vean signo dólar. Típico mensaje de tratar como objeto a las mujeres, y también hablar de drogas y de muertes, solo por ser el más popular. Nunca te olvides que naciste de tu madre, y eso no lo puedes cambiar. Recapacita por el camino que vas, y deja de criticar noche a noche, a sol a sol. Cuántas jornadas en vela, amor al hip hop, amor a la camiseta. Date cuenta, no todos tenemos los mismos recursos y cursos, así que valora el trabajo y esfuerzo que se puso. Cada camino es distinto, tiene diferente ruta, pero para ser soldado primero fuiste recluta. Nunca te olvides que también fuiste ternero, y ahora te crees el mejor de los raperos. Cuidado, el ego mata la humildad en sí. Recuerda que la vida es un ritmo que a fuerte, y con cada hit aprenderás que faltan jugadores sobre el jefe. Hacer de desahogarte frente a tu cuaderno. Poner en juego, poner a prueba tu cerebro. Derramar cada gota de sudor por tu cuerpo. Descubrir tu alma demostrando tu talento. Y qué importa si tu fábrica es un estudio casero, o si tu fábrica tiene tecnología profesional, equipamiento, mucho sentimiento. Lanzando líricas reales, estremece la piel con el mensaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia si grabar en un micrófono costoso, o poniendo la misma potencia grabando en un micro de computadora de escritorio? Llevando melodía, educando cada oído, que se sienta al desbordar a través del parlante tus cinco sentidos. Una mezcla perfecta, lírica, instrumental, pecados cometidos. El elixir del sistema auditivo, mi amigo, así que sigue luchando, golpeando fuerte que tu esfuerzo. No es cuestión de suerte, flow y melodía para siempre. De lo más profundo de tu alma en un 3.0 se despierte. Session. Mírate bien, viejo, un desconocido al espejo. 2020. Un desconocido al espejo. Crema. Un desconocido al espejo. Mírate bien, viejo, un desconocido al espejo. Andaperado, soy culpable, Nike. Hice esta letra recordando a mamá. Quién sabe, la vida puede ser como un chasquido. Mi anonimato siempre fue más que fama. Pa' escribir hay que vivirlo, no tuviera sentido. En el papel, sentimientos del cura. Música a los 9, recordando a Alex Lora. Bebí de sus encantos, probé la cantinflora. Desde apreciar un clásico, una banda sonora. Sí. Y hoy sé que estar aquí, una lucha constante peleando contra mí. Entre virtudes y defectos me enseñó a definir que en esta jungla de concreto cualquier es aprendiz. Sé que con constancia haré que valga la pena. Lo hago por los míos, con quien comparto cena. Este suave compás junto a tu piel morena. Disfrutando el tiempo a solas, el momento nos llena. Y me pregunto si lo lograré, esto que tanto esperé. Lo que hice forma de vida, y aunque muchas veces tropecé, difícil verme caer, mi llama sigue encendida, y me pregunto si lo lograré, esto que tanto esperé, lo que hice forma de vida, y aunque muchas veces tropecé, difícil verme caer, mi llama sigue encendida, de alternativas verdad, fueron muy pocas, mas yo persigo lo que la gente estorba. Yo por mi parte este rap, lo que me antoja, siempre ha sido mi esencia lo que deja y provoca. Y pese a todo orgullo sale este loco, yo formando mi imperio aunque empiece de a poco. Mi nostalgia el recuerdo, desempolvando fotos, dejo el alma en el beat, ser mundo es de nosotros. Lo tengo claro, es celestial, no sale caro lo espiritual. Pero matamos por lo banal, lo material. Lo tengo claro, es celestial. No sale caro lo espiritual. Pero matamos por lo banal, lo material. Lo que en la vida fácil viene y va. Así agradezco todos los días por la casa, por la rima. Por la comida, por darme la vida. Y por esta tarima, por los llantos, las victorias y las caídas. Así agradezco todos los días. Por la casa, por la rima, por la comida, por darme la vida. Y por esta tarima, por los llantos, las victorias y las caídas. Y las caídas, por los llantos, las victorias. Por todo esto. Fachelo está en el beat. Suena MC Roy. Yo, esto se la balance, yo, esto se la balance, yo, perfecto. rock. Se escucha el eco en mi rap, que suena lento mi rap, que es muy bonito mi rap, para escuchar este rap, que no revienta el boom bap, no entienden que es el boom bap, que es muy bonito mi rap, como para reventar, de todo hay en la viña del pastor, como en la viña está en el mar ya que en la tierra, su nueva religión y falsa apariencia, como canes, como animales, como cerdos salvajes, como un huracán queriendo devorar sus planes, sus panes, como la gota gorda que me sale de estas letras, igualito que me duda sus agendas, no tiene por qué quererme, tengo argumentos por los cuales no soporta hacerme, no tiene por qué creerme, masico rimas y no por aflojar mis dientes, somos suficientes viejos para esto, aprendimos mucho más que trucos para este juego, solo lo suficiente, ni más ni menos. Somos suficientes viejos para esto, aprendimos mucho más que trucos para este juego, solo lo suficiente, ni más ni menos. No hay una sola forma de hacer esto, está claro que no necesito ganar primer puesto, yo me destaco por no hacerlo igual que el resto, yo solo sumo, no resto, en tu mirada yo sé que es la verdad del que ve, con sus palabras ligeras mi peso en el papel, sigo estando al nivel de los más viejos de ayer, como rapera y mujer, como mi propio líder, sigo viviendo, escuchando, rapiendo mi propia revolución, la que no aprendí sentada en una mesa, no, hasta que forma parte de una novela, que se le fue de las manos junto al hip hop de su escuela y aquí seguimos de pie como estuvimos ayer, resistiendo aunque no quisieron verte, aquí seguimos ya ves, con más hip hop por el bien, apostando todo para hacerlo bien, somos suficientes viejos para esto, aprendimos mucho más que trucos para este juego, solo lo suficiente, ni más ni menos. Somos suficientes viejos para esto, aprendimos mucho más que trucos para este juego, solo lo suficiente, ni más ni menos. Vamos ya a la primera hora y para hacer una pausa también tengo algo que decirles, está abierta ya la convocatoria del Ser Festival 20 sobre 20, esto es de rock, de reggae y de rap, así que la gente que está interesada en cualquiera de los géneros, ya está abierta la convocatoria, dice, tienes que registrarte en la página www.serfestival.com. El ser es con la S, el 3 y la R. Serfestival.com. Allá vayan y dejen sus carpetas. Así que pónganse en pilas ahí. Esto va a estar solo hasta el 24 de agosto. Así que ingresa a la convocatoria para que puedas ser parte de este festival que se viene haciendo ya algunos años. Ser Festival, el destrabe de las tribus. También tengo una mala noticia que darles, el hip hop ecuatoriano está de luto, falleció uno de los compas de los Sucios Socios, así que voy a hacer un especial, después de esta pausa, voy a hacer un especial de los Sucios Socios, los Brothers del Valle, paz en su tumba. Cojo el prólogo y lo enrolo, borro a punto modo tu cara. No soy de los que la callas como en silencio tranquilo, escuchando cada bobada. Cuando hablo lo hago en rimas, bajo un bombo y una caja, cojo chisja, parlo, jerga, juerga, jamel, gal, jardana, de saco polen de chavo en chocolate marroquí, en un pulmón a Jamaica y en el otro medio riff, la calma, el placer de una patrulla quemada, de la cabeza de un asineo en marcas registradas. Soy tosco, toco fondo en mi camino, apunta lodo, transito tras una luz que nunca pudo ver mis ojos. Arden mis recuerdos con tu foto, tanto dolor es absurdo, prefiero caminar solo. Eres perro, te lo haces, soy directo aunque no quiero, elijo siempre las erróneas de cabeza, un agujero, lo veo y no lo esquivo, es mi problema desde chico, mi cuaderno amortiguaje, entre rimas lo vivido. Entre porros de esa viva, gente corrompida, firma la avenida, sabe que se te aniquila, con puro pudor, sabor, hip hop y marihuana, rana del 93, te escucho en la mañana, el piso se enciende, el barrio está que arde, te jodiste tú, porque llegaste tarde, ese material te dominó, por cobarde, llegaste tarde, está que arde, pasan noches en vela, disfrutando mis pensamientos, derramando mis sentimientos, marihuana con tequila, la vida nos ha dado mil motivos para fumar, y eso te lo ataca, poder de desahogar, así que mis panas, pasan los hippies, prenden a Mary Jane, que sabe muy bien, y volamos en airplane, tanto problema, que lo resuelvo fumando hierba, manejo tu mente, sabe quién es lo que tiene la rienda, ok, what to change the microphone selecta, como en tu cerebro, buen sonido se te inyecta. A la noche mil sustancias, embellezco con rimas, vivencias macabras, inmerso en el alcohol, asfixiado entre humo, escuálido y grotesco por la mierda que consumo, mis ojeras tatuadas con cannabis me perfumo, y a esta altura de la vida ya estoy curado de susto, hardcore y letras lo tengo y no presumo, mi gente, mi barrio, tu fama me la fumo, yo tu fama me la fumo. Ya tú sabes que no hay espejismos. Avasallo con lírica, veneno y mi estilo. La escuela se fundamenta, mi verdad sobre el vinilo. From my enemies que saben que no pueden conmigo. Lírico, bélico, explícito, preciso en mi tiro. Give me the mic, te dejo en estado crítico. Motivación de la verde, va a ponerme analítico. Rápido, látigo, castigo, maniático. Latino, táctico, sueno, fantástico. Ding dong, suena de ya mi destino. Ding dong, homicidio a domicilio. Mi vida la comparo con presidio, pero la diferencia es que sigo vivo, gracias a Dios, bendecido en mi destino, suena como una bomba, sal de mi camino, boom, sal de mi camino, suena como una bomba, sal de mi camino, boom, boom, boom, sal de mi camino, Dirty Partners, Sudamérica, Cypher 2017, check it out now. Check my microphone, check yo. Es el puto Evans, Block, EAT, yo. Dirty Partners, SP Clan. No queda nada, invicto ritmo in the street. Boy, keeps toda silencio y kilo con kilo. Rico sabor, no me complico, sigo invicto, cabrones. No queda nada, sigo impaciente con mi plone. Nada, invicto ritmo in the street. Boy, keeps toda silencio y kilo con kilo. Rico sabor, no me complico, sigo invicto, cabrones. No queda nada, sigo impaciente con mi plone. No queda nada. Boom. se borró la sonrisa de mi cara. El karma cobra doble de lo que pagas, quitándome un ser que no sabe cuánto apreciaba. Ahora existe un vacío, no lo llena nada. Este veneno carcome mi sistema. Delitos siempre traen problemas, no hay mitos, todo cae por su peso. Al final se vuelve malo cuando lo haces en exceso. No queda nada, sostengo la mirada, vacíos en el pecho, la mandíbula me baila. Masco, adicto a las palabras, trágico, media fuerte por un nervio mal narrada. Como Tote también sé soltar verdad entre las bromas. Este novato triste come a tu crío de hip hopas. Amargo pero bueno, ha sido como el vicio, me fumo el beneficio al lado de mis bromas. No queda nada, invicto ritmo in the street, boy keeps toda silencio y kilo con kilo. Rico sabor, no me complico, sigo invicto cabrones. No queda nada, sigo impaciente con mi prony. Nada, invicto ritmo in the street, boy keeps toda silencio y kilo con kilo. Rico sabor, no me complico, sigo invicto cabrones. No queda nada, sigo impaciente con mi prony. Trastornos cerebrales, versos anormales, fantasías se hicieron realidades. Siempre he pensado que las cosas pasan por algo en el mundo, no existen casualidades, pero esto hago, no me arrepiento, soy el creador de mi propio cuento. Mis utopías no concuerdan con el tiempo, anomalías que carcomen mis sentimientos. Yo, trastornos cerebrales, mil choques frontales, sacando la poesía del mayor de los males. Medito con la hoja mis lagunas mentales, intentando encontrar que la rima cuadre con la frase. Esperas más tú de mí que yo de mí mismo, gritos de que pare, vivo haciendo caso omiso. Piel con el que muestra, arrastras pero sigo, buitres en el cielo tragando mis desperdicios. Yo, yo, ya lo sabes, suena grueso. Yo, Tinti Partner, SF Clan, Pasaje 6, Yeah, this is QSC, Block L, yo, SFK, you know me, este Z Records, in your face, motherfucker, como suena, como va, esto es Tinte Desahogo, 2015, sucios socios, clan, yo. Solas conmigo mismo a medianoche, ya van tres. La luna me está dictando, escribo dolor en papel. Me siento ya al cuarto bate y aún sigo sin entender. La vida, cuando comencé a crecer, fuck love, me hace mudo al corazón. Un piano muy melancólico llorando con mi voz. En medio de un desierto yo que me muero de frío. Tristes sonetos suenan que compongo ebrio a vino. Afino puntería, lanzo palabras que duelen. Mi lengua causa fricción o los mejores placeres. Soy la clase de personas que ni siquiera aparece. Por dentro valgo oro que por fuera ni aparente. Tinto y desahogo como jeans agüero lento. Letras intravenosas como jaco en mi cerebro. Hipotálamo podrido al ojo, humo en el encéfalo. Lento en el olvido pero seguro en hacerlo. Sobre latido, noche y madrugada con sonido. Nostalgia y sentimientos se quedaron en olvido. Y sigo en este camino pues de presente. El objetivo es expresar todo lo que el corazón siente. Aunque intente, no pararán con pretextos. La música en mi alma intentando salir de esto. Las cosas por su nombre, ganándome ya mi puesto. Melodía con mi hip hop, tan solo lo manifiesto. Foto y escenario desahogándome con tinta. Cuaderno y el esfero son mi droga preferida. La música que entono buscando una salida. Todo este sentimiento me lo fumaría. Aún tengo la esperanza de yo volver a ser el que solo entona hip hop por puro placer. Entre neblina y recuerdo hoy me puedo perder. Expresando melodía no me pienso detener. Una noche en vela y sin poder concretar na. Solo con mi propio y mis musas calman. Son tantas trampas, tormentas, suena la alarma. Más de mil vueltas carcomen mi fucking karma. Desde chamaco encendido con santa planta, cantando y relatando el dolor de mi alma. Mientras mi lapicero mi sangre derrama y me desgarra escuchar los llantos de mi mamá. You know que no le pongo stop. Si cuento no hip hop, deambulando por la noche, humo verde y ritmo que tu espera prende. Asimila motofuckers del barrio, suenan melodías siempre con mi voz. Te quedaste bro, dime qué pasó. Si el tiempo hoy todo lo marchito, y gracias a este ritmo seguimos vivos. Escapando, evadiendo la realidad, good boy. Esto es donde merezco, puesto en mi hip hop. El esfuerzo nunca vano, cada día mejor. Los pianos hardcoreanos son nuestro motor. De aquellos sentimientos, pues si a dónde voy. Pues si a dónde voy, pues si a dónde. socios, socios, clan, SZ Records, BLOCK, tate, yo. Llego quemando rama, sabe que yo tengo la flama. Desde los dos demostrándote como la lírica que te acaba. Si sabe, yo tengo el remedio latino, sabor para todo mi clopa. Y mi clica más sucia, más tica, sin prisa, toda su puta fama. Despacio, lo vuelo sobre la palma. La lengua por la vega y el lobo por mi garganta. Es tanto lo que sueño y casi no toco la almohada. Personifico hip hop, soy nocturno como Batman. Somos otro nivel, yo soy grande arriba abajo. Más persona que fumeta, más humilde que borracho. Anestesiado en mi burbuja, busco respuesta y no hallo, mis fallos que se suman más rápido que mis años. En cuadro, bailo solo por inercia, líneas en espejo, rayos cama como cebra, cosiendo la herida y la tela que se me enhebra, como Mercurial o Marley, el lloro se celebra, la indiferencia mata, mis amores de cloaca, vuelo en la ciudad pecado, buscando olvidar tu cara, escuchando atrás, mama, asfixio, marihuana, borracho haciendo slam, dentro no se piensa nada, apariencias engañan, el bloque el que te habla, vivo así para escribir, soy el autor de este drama. Mi pasión por la música se complica mi drama. Escritor del 27, soy pésimo en la elegancia. El lastre de esta vida se ve reflejado en textos. ¿Quién es de verdadero o eres uno más del resto? Escribo lo que vivo, nunca callo lo que pienso. Y de tanto que lo beso, me he enamorado del suelo. Rapper en pijama, que quiere aprender de Maria Flava. Acabará torcida toda su puta disque escuadra. Ahora nada compara este cielo de mierda, mi lengua escupe lava. Yo me declaro con skills, que me remero fumar. The great song attack, hit the fucking DLT. Cuando el sonido te siente, luego cuando el micro se prende, la cabeza retumba con este hip hop loco miente. Si piden nos embalamos, todos saben quedaron pisados como gusanos en los gallos. Así el respeto nos ganamos. Pasa el cheque, luego estallamos y el embrollo se pone caliente. Es que ya saben, llegaron los locos. Sucio deben de perder, debe ser, pero no les da el level. Mantenerse fuerte, la cualidad del ghetto, ¿me entiendes? Llego quemando ramas, sabe que yo tengo la flama. Desde los dos demostrándote como la lírica que te acaba. Si sabe, yo tengo el remedio latino, sabor para todo mi clopa. Y mi clima sucia, más tica, sin prisa, toda su puta fama. Sucios, socios, clan, SZ Records. Yo, dotate, el blog aquí detrás. Yo, ya lo sabes, buena hora es. Yo, wey, yo, what up, bitch? This is Black, BLOCK en el área. In your face, junto a cero. Yo, SZ Records en tu cara. Motherfuck, como tu cara. El mensaje, SZ. Estudio, SZ. Trabajo en las alturas, pocos concuerdan mi locura. Rimas muchas travesuras, una por una. Ya me las he jugado, mejor coma callado. Si el crimen ha practicado, relacionado, la TV te hizo daño. Ahora tú controlas con chaquetas y roba de etiqueta. Más nada te interesa llevar en la cabeza. Filosofía hueca, si la viste y no representa. Alerta, las rayas en las vueltas. Nunca falta alguien que las entretenga. Y si te salvaste, andaban tras de ti, tu mudada. Y tu rama, como cada semana, los puercos en la plaza. Más vale mal que por bien no venga. No pretendo ser mejor, me lo vivo bien. Disfruto si una moneda al parecer. Los samples son diamantes de un estudiante deambulante, de pasada la vida afrontada. Ah, pero disfrutada. SZ se la juega pana, rima malandra. Anestesiado, voy dopado, condiciones voy pa' abajo. Me levanto con mi nave, mi cerebro amortiguado. Le doy vueltas a mi asunto, mis palmas cargan pegados. Suelo hardcore en mi estilo, como un pedo en pleno orgasmo. Exacto, mido sangre y luego escribo. Hago treguas con mi alma, me dicta lo que yo digo. Soy adepto del hip hop, se te mojan los oídos. Soy veneno pa' tu tímpano, del valle hasta Quito. Quebrantando los cuellos, mis dedos siguen trillando. Como el asco que provoca el presidente involuntario. Paro, me burlo que quede claro de tu rapero swagger y tus nuevos bailes raros. Escritura elocuente, melodramática y sátira. Parece sorprendente como el mamarracho habla. Vele o se cae, hijo puta que te calla. Un saludo pa' mi suegra y pa' el que me vendió esta gancha. Yao. Esto es Boom Bax. Boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Boom, boom Bax, boom, boom, boom Bax. Wanna don't play. Wanna don't play. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. La muerte está de paso, esperando a los que fallen y a los descuidados. Si no te proteges caerás en sus manos. Para terminar con tu cuerpo bien quemado. Esa es la razón por la que ando psicoseado. Con las mierdas que ocurren en el mundo y el estado. Hay miedo por la calle, el pez va caminando. Buscando a los que ya la fuerza se les ha acabado, no. Cuidando a mi bro, cuidando a mi señora. Sea precavido con los que la casa te adora. Recuerda que la vida siempre es una sola. La muerte cuando asoma nunca te perdona. Pues es así, transmito este mensaje con alto estilo. Encerrado en calada para cuidarme del COVID. Que esa maldita peste no nos haga morir. Play. before I bust on my pants. The mad author of anguish, my language polluted. Onyx is heavyweight. It took the words right out my mouth. I walk a mile in my shoes. I face so many dudes. I feel used and abused, and I'm so confused. Now, excuse me, for example, I'm an inspiration of a whole generation. And unless you got 10 sticky fingers, it's an imitation, a figment of your imagination. But wait, it gets worse. I'm not watered down, so I'm dying of thirst. Coming through with the scam, foolproof plan. B-boys make some noise and just yell. There's two ways to do everything, the right way and the wrong way. And there's the short way and the long way. But I'ma do my thing the dark mass way. I'm either gonna make it or I'ma take it. I gotta make something or I gotta take something. Even if it comes down to hustling and pumping, I'ma do whatever to avoid the stormy weather. Got my act together, either make or take. In the land of the free and the home of the brave, I still feel like a slave. My heart is dark like the Batcave. Don't cry, dry your eye. We all gonna die, but I'm gonna die fly. In the race, the great paper chase. Money's the only thing that I'ma let you throw in my face. Corrupt political officials speak the issues, then diss you like used toilet tissue. I'ma miss you when you fall into the flames. The same games with new names and new games, same pains and bloodstains, propaganda. I wanna smoke trees in a Havana, wearing a bandana at the Coca Cabana. Swear to God, I'll split a nigga like a banana. Over currency and property, ain't no stopping me. I'm building a monopoly, now copy me. Each one teach one, lessons of making and taking. Erasing, faking, and snaking. Serious like a Jamaican, and I bring home the bacon daily. Really, I never fake it. I gotta make it like it's sacred. Fuck around and I'ma take it. I gotta make something or I gotta take something. Even if it comes down to hustling and pumping, I'ma do whatever to avoid the stormy weather. Got my act together, either make or take. I gotta make something or I gotta take something. Even if it comes down to hustling and pumping, I'ma do whatever to avoid the stormy weather. Got my act together, either make or take. My hand wrapped around dollar bills, sends chills down my spine like cheap wine. So I gotta get mine all the time. I rewind back to the days when I realized sometimes crime pays. There's 6 million ways to die, but only one to live. I need enough money to spend, enough money to give. Cause I love my peeps and my peeps love me, and I refuse to see them living in poverty. I gotta be on point, I anoint myself savior with new flavor. Like Craig with my third eye, I cry. Shed tears in the mind for being blind. Only thing left for me now is crime or rhyme. I gotta make something or I gotta take something. Even if it comes down to hustling and pumping, I'ma do whatever to avoid the stormy weather. Got my act together, either make or take. I gotta make something or I gotta take something. Even if it comes down to hustling and pumping, I'ma do whatever to avoid the stormy weather. Got my act together, either make or take. Tell it. Refuse to lose, similar to Chuck. Never bite the hand that feeds you, never bite the hand that bucks. Now what? Stuck in a maze with one way out. Figure it out, that's what life's about. Trial after trial, tribulation after tribulation. I want a black nation, cause I'm sick of the plantations. No more picking cotton, have you forgotten? We be kings and queens of this earth. Now roaming the rotten apple, drinking Snapple, trying to get a little capital. Spending like I'm crazy, that's what rap will do. You have to maintain, make sense out of what's insane, and stay on top of your game. Don't blame nobody but yourself for your lack of wealth. Times get hard, get sneaky like a stealth. Make or take is the thesis. I want pieces of the pie, I gotta do or die. I gotta make some or I gotta take some. Even if it comes down to hustling and pumping, I'ma do whatever to avoid the stormy weather. Got my act together, either make or take. I gotta make some or I gotta take some. Even if it comes down to hustling and pumping, I'ma do whatever to avoid the stormy weather. Got my act together. track. When it comes to drums, it's like a hyperreact. My mind starts to generate words that penetrate. Then I eliminate suckers who imitate. Once again, I reveal the steel. Money's gone when I crash with the mass appeal. It doesn't matter, hardcore or commercial. I'm universal, this sex rehearsal. The name's Garan, instead of me, a fighter man. I'm climbing charts like Spider-Man, a legend in my own time. On the microphone, I'm one of the world's most electrifying hosts. A dozen keys off by the antique. So sit back and let this young man speak. Sorry, set the sticker hype. But for now, I'm a bastard mic. Bastard mic, yo! Bastard mic! My rhymes slow, looking to all because it gets wicked. Never coming out soft, so we can kick it. I'm slicker, quicker with the vocals. My pockets ain't thinking about focus. So where's a telescope if you can't tell us dope? You put your hammer spot, no, I'm here to tell you no. Coming with more hits than the red socks. No, I don't want black foot dreadlocks. So take note to every move I'm making, cause we G's. I definitely get your booty shaking, rubbing them up, throwing them down, pulling bell for pound. With a hardcore sound, right about now, I'm doing just what I like. My time's up, so I'ma pass the mic. Pass the mic, yo. Pass the mic. Take her home and quickly do this. I need not explain this. It must be famous, so get the The flow will break you down. Bet the flow will break you down. The flow will break you down. Bet the flow will break you down. The flow will break you down. Bet the flow will break you down. The flow will break you down. Bet the flow will break you down. The flow will break you down. Get so busy on the mic with my rhythmic flows, that's bound to leave you branded when it gets exposed. Cause the way I could display my style is wicked, so run up to your counters and go and get your tickets. I know you got dreams of roasting me hot, but I got flavor like that candy in your grocery shop. The dramatical, craftmatical, soul fanatic, an addict with the crazy flow that's automatic, throwing lightning bolts from the sky like Zeus. An old schooler who drops mathematics like a ruler or protractor. You don't have no actor, hang with me, cause with this thing and see I'm no actor. This shit is real home slice, so bring your own dice so we can roll. Win or lose, I'm taking all your gold. Punch you in your eye and come raid your town with a sound full of spunk if we break it down. Cause it's the flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. True to what to do, 10 by 1, 10 by 2, I can't see a thing like Mr. Magoo, this everything, coffee, true, stuffy, naughty, nappy, tack in the box, dreadlock, frost on there, man, what's up, tick-tock, oops, shiver me to my boots, oh my gosh, oh my dude, shucks, yo, now I got the hiccups and I rips up many tracks, jump into who's the facts, don't make a sound, I see you little rabbit, twacks like thunder, and lightning, what's the frightening, can't you tell, I'm loco, ooh, they don't know me very well, so I lump some, bruise them with black eyes and stitches. The Mac could be rent for Ragnar. The riches, not my scruples. I lose them. Damn it, I lose them. A doo-doo-doo-doo face that still call me Spuckles from Poofum. I got secrets, bro. I don't know. Like Yoko, I'm playing. I'm changing visions, blurry. So call me, I'm Quasimoto. Yo, I'll switch up. Switch up, switch up, switch up. With or without the hiccups, that's MCs quickly pick up. Then I freaks my fool sticks out. Out of the microphone, you're creeping. And I freaks it, freaks it, freaks it. When I fix it with my drunk attack, I make it pimps. But now it's back to the lagoon. Way up this creek and don't sleep. When it's time to creep, we roll my deep. And if the ish gets time to kick, here comes the 5-6 foot to break it down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow makes me tipsy. The whiskey, yo, and this beat the funk the fire aura. Tomorrow I'll flip it. Sheer the blur in my eyes rectifies that the funk freak me. So peep me as I speak me. Drama, I rocks my bandana. Shave my head clean and on more screens in banner. White owls, I roll when I write. Then like the lips, now it's time to recite a verse. A verse you believe in, and believe me when I say what I feel. And it's real, not my TV and science fiction. My addiction is the funk with my fumes in the skirt. Plus a pile of junk, so check the sound. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. The flow will break you down. Oh, look, it's Russell Simmons' new hip hop move. The show. That jam sucks. So this is why we. You really stink. Excuse me as I kiss the sky. Sing a song of sixpence, a pocket full of rye. Who the fuck wanna die for they culture? Stalk the dead body like a vulture. Decalion, blacker than your blackest stallion. Hit your housing, projects I represent your shallin'. My nigga, hell yes, apocalypse now. The gunpowder be going down, diggy, diggy down, diggy down. While the planets and the stars and the moons collapse, when I raise my trigger finger, all y'all niggas hit the deck. Cause ain't no need for that, hustlers and hardcore. Door to the floor, roar like reservoir doors. The green-eyed bandit can't stand it. We're more fruity and loose than that, you can't stand it. Plus, the bombazi got me wild. Messing with them, it's a straight suicide. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. In the funk doctor spot, smoking on the train. How high? So high that I can kiss the sky. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Breaking out Johnny Blaze, ain't a damn thing changed. How high? So high that I can kiss the sky. Sergeant Cracker. Yeah, what's up, guys? When are you getting down here? Well, what? What do you want? What? Are they coming down or what? Got away. What do you mean they got away? Morons! Where the hell are you? Get the hell on here! Hold on a minute! You get the fuck down here! You stupid! I'm both of you now! 10987654 3-2 murder, one lyric at your door. Take out, bring it to that ass roar. Breaking all the rules like glass jaws. Nigga, you got to get mine to get yours. Fucker, we don't need no rap tour. I'd rather kick the facts and catch you with the rap chore. More than you bargain for. Take out, I say he's open like an all-night store. For real, I keep shit ill like a piece of blue steel. Pointed at your temple with the intent to kill. And in your existence, M.E.T. ain't no use for resistance. H-O-P. I shift like a clutch with the ruck. Examine my nuts, I don't stop till I get enough. 6 million ways to die, so I chose. Made it 6 million in one with your eyes closed. And blindfold cold so you can feel the wrath. And shatter the glass in second half of your funky ass. And yo, my man, hit me now. Bitches used to play me, now they can't forget me now. They get me now, I rock the spot, check clock. Empty offer, licking off in hip-hop. Fuck the billboard, I'm a bullet on my block. How you dope when you pay for your billboard spot? Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. In the funk doctor spot, smoking on the train. How high? So high that I can kiss the sky. As I run them out with a racist. My style was born in the busy staircases. Dig it, F a rap critic. He talk about it while I live it. If Red got the blunt, I'm the second one to hit look it. Look up in the, I got the bird nows and glocks in ya. Into the center, lyrics bang like Ricker. Shay Rabbit, I bring habit with the name K-Matic. Rolling blunts and all day habit. I get it on like Smith and West. Who clicks the best? Punks take a sip and test. Who splits your best? The funk phenomenon. I'm bombing you like Lebanon. Blow canals at Panama, just off stamina. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. In the funk doctor spot, smoking on the train. How high? So high that I can kiss the sky. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Breaking down Johnny Blaze, ain't a damn thing changed. How high? So high that I can kiss the sky. Whoa, that was cool. Yeah, cool. Yeah, cool. Yeah, what's up? We gonna bounce off this 95 Soul Assassin Cypress Hill joint. Yo, we want everybody out there to throw their hands up. So get it on, kid. Fresh is the word when I display my rapping forte quicker than OJ. Hey, I fix my eat the lyrical master. Stress me out, no doubt. I might have to you. Let me ask ya, can I get busy one time and unwind and chill with Cypress Hill? I go on with my bad self. I'm the 4 pound, the Phil smoker. Believe me not, I'm wicked like 3 sixes. I'm doper than the beat rock remixes. Never walk through the crowd sluggish. I'm hardcore to the bone. I'm thuggish, ruggish. The green knife bandit. I be Eric Sermon. I guess Vince determined. And one for the trouble. And two for the bass. I take it to your face with this here lyrical mace. And if you don't know, y'all better recognize I'm coming through with speed. With pounds of force. And let the one of those gangster hits. Just wanna get busy with the ultimate. Fools get real. Yo, I'm representing the hill. With chips and and tons of so who wants to be the first to die and try and test this? Who the best Gemini? the dark side. Thank you. and I'ma dish it back. Flipping off the shit that I'm kicking. The Lone Ranger, cold red, danger, deep in the dark. charts apart the vandal. Too hot to handle your battle. He's saying goodbye, let's have a gamble. Rough neck, expect a text on the set. The rebel, I make more noise than heavy metal. The way I make the crowd go wild. Sit back, relax, won't smile. Ray got it going on, pal. Call me the rap assassinator. My rhymes rugged and built like Schwarzenegger. And I'ma get real deep like a threat. Blow up your project, then take all your assets. Cause I came to shake the frame in half with the thought that bomb shit like math. So if you wanna try to flip, go flip on the next man. Cause I'll grab the clip and hit you with 16 shots and more. I got going to war with the melting pot hot. It's the Method Man for sure, Mr. Meth. Moving on your left, ha, and set it off, get it off, let it off like a cat. I wanna break full, cock me back. Small change, it putting shame in the game. I take aim and blow that nigga out the frame. And like fame, my style live forever. Niggas crossing over, but they don't know no better. But I do, true, can I get a enough respect due to the 1-6? Ooh, I mean, oh, yo, check out the flow like the hoods in a PCP when I'm dusting. Niggas off because I'm hot like sauce. The smoke from the lyrical blunt makes me ooh, what crap, my nut gets screwed. Ow, here comes my Shaolin style. Swoop, beat, and the B-boy shoe. To my crew with the first, man, you fucking with the worst. I be sticking pins in your head like a fucking nurse. And I'll attack any nigga who's slacking his map. Come fully packed with a fat bugger stack. Shame on you when you step through to the old dirty bastard straight from the Brooklyn Zoo. And I'll be damned if I let any man come to my center. You enter the winter. Straight up and down, my shit is packed jam. You can't slam. Don't let me get fool on a man. The old dirty bastard is dirty and stinking. A-son, unique bowling with the night of the freaks. Niggas be rolling. Stash ain't saying cash, bite my style, I bite your motherfucking ass. Reply out loud, my style is wild, so book me. Not long, and how long if this rhyme took me? Ejecting styles from my lethal weapon, my pen that rocks from here to Oregon. Here's Morgan, hits it like a psycho flashback. I love gas and rubber's a gun, you wouldn't bust back. I come with shit that's all types of shapes and sounds. And where I lounge is my stomping grounds. I give an order to my peeps across the water. So go and snatch up props all around the border and get far like a shooting star. Cause who I are is them in the light of Pablo Escobar. Point blank as I kick the square biz. There it is, you're fucking with pros and there it goes. Yo, chill with the feedback, like we don't need that. It's 10 o'clock, ho, where the fuck did you see that? Feeling mad hostile, Randy Apostle. Rolling that Christ when I speak the gospel. Stroll with the holy roll, then attack the globe. These cold killer labels, some ain't had hits since I seen Aunt Mabel. Be doing all this sin like Kane did Abel. Now the money's getting stuck to the gum under the table. That's what you get when you misuse what I invent. Your empire falls and you lose every cent for trying to blow up a scrub. Now that thought is just as bright as a 20 watt light bulb. Should've pumped it when I rocked it. Niggas so stingy they got short arms and deep pockets. This goes on in some companies with majors is scared to death to pump these. First of all, who's your A&R? A mountain climber who plays an electric guitar. But he don't know the meaning of dope when he's looking for a suit and tie rap that's cleaner than a bar of soap. And I'm the dirtiest thing in sight. Matter of fact, bring out the girls and let's have a look. Estoy a 10 segundos de despedirme. Nos vemos en otra semana. Paz para todos y todas. Cuídense mucho, hip hopas del mundo entero y otras galaxias. Aquí estuvo este disfraz. ¡Chau!